todo y mi razón de ser. En ti encuentro paz y consuelo en cada amanecer. En tu amor eterno mi alma descansa. En tu luz divina mi vida avanza. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Gracias, me salvaste y me diste vida eterna. En tu sacrificio encuentro redención. En tu victoria hallé mi vida, pasión. Jesús, mi todo, mi razón de ser. En ti encuentro paz y consuelo en cada amanecer. Sin cesar en la tormenta, tú eres mi seguro lugar, mi roca firme en quien confiar. En ti, mi Dios, en ti quiero estar. Ah, ah, oh. Jesús, mi todo, mi razón de ser. En ti encuentro paz y consuelo en cada amanecer. En tu amor eterno mi alma descansa. En tu luz divina mi vida avanza. Tú eres mi esperanza y mi fortaleza en cada día. Tu gracia me sostiene con firmeza. Oh, oh. Mi fe en ti nunca fallará, en tu nombre Jesús mi alma descansará. Oh, oh, oh. Jesús, mi todo y mi razón de ser. En ti encuentro paz y consuelo en cada amanecer. En tu amor eterno mi alma descansa. En ti encuentro paz y consuelo en cada amanecer. En tu amor eterno mi alma descansa. En tu luz divina mi vida avanza. Jesús, mi todo y mi razón de ser. En ti encuentro paz y consuelo en cada amanecer.